lo que hay en ti. Quiero tomarte y amarte así, felina en celo, yo puedo olfatear. El deseo y la locura de tu amor.